Y como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de deportes y en concreto de ese día del deporte que tendrá lugar mañana mismo a partir de las 7 de la tarde en el auditorio. Para hablarnos de todo ello tenemos ya con nosotros al técnico de deportes, Josu Bayo, al que saludamos ya. Kaixo, Josu, egunon. Hola, egunon. Y a Xavier Andueza, al que tuvimos recientemente, pero que saludamos de nuevo con mucho gusto. Xavier, egunon. Bueno, buenos días. Ya sabes que, bueno, esta es tu casa cada día más. Porque... Bueno, estoy, como se dice, anonadado. Porque prácticamente estamos hablando contigo o sobre ti prácticamente todos los días. Entre la semana de montaña, la temporada de los amigos de la montaña y el día del deporte, casi no sales de aquí, Xavier. Bueno. Bueno, pues por lo que vamos a hablar hoy, como hemos dicho, es del día del deporte, que tendrá lugar mañana. Y cuéntanos en primer lugar, Josu, ¿qué es lo que habéis preparado para este día tan especial? Bien, pues comentaros que este año es un poco especial, ya que cambiamos el formato de lo que es el día del deporte. Hasta la fecha, otros años, lo que hacíamos era convertirlo en la foto del deporte. Uh-huh. Y mediante una convocatoria en el Polideportivo de Berriozar, todos los deportistas de los diferentes clubes de la localidad nos sacábamos una fotografía, ¿no? Uh-huh. Aprovechábamos ese momento para hacer el reconocimiento a las personas que ese año estaban destacadas. Uh-huh. Cambio de formato. Este año es público y conocido que estrenamos auditorio, entonces centramos la actividad, evidentemente, centramos la actividad en el auditorio nuevo de Berriozar, ¿no? Ello nos obliga a cambiar un poquito de formato. De tal manera que lo que vamos a tener es los clubes más representativos de la localidad. Vendrán un equipo que practica en cada modalidad diferente deportiva. Uh-huh. En representación de cada club, ¿no? Eso por un lado. El acto consistirá principalmente o prioritariamente en tres momentos. Un primer momento, presentación de dietas para deportistas entre 4 y 16 años. Un segundo momento donde contamos con la presencia de Xavier Andueza, que nos presenta unos paseos que ha diseñado por la cercanía y la localidad de Berriozar. Y un tercer momento que es el acto de reconocimiento. Uh-huh. Las personas o los deportistas que este año la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar entendía que había que reconocer, ¿no? Uh-huh. Eso sería un poquito el acto en sí. Bien, pues si te parece, vamos por puntos. A mí me ha llamado la atención eso de las dietas. No sé, en una gala como la de mañana, ¿en qué consiste eso de hablar de dietas? Sí, bueno... Tiene nada que ver con la operación pre-navideña o post-navideña de bajar los turrones, ¿no? No, va por otra onda. Mira, en principio el tema es el siguiente. Desde el programa comunitario de hábitos saludables se han desarrollado varias acciones en los últimos años, y una de ellas, que tiene relación con el ámbito de deporte, ha sido o ha consistido en trabajar con una dietista, Blanca García Barrios, que en su momento trabajó en el Polideportivo de Berriozar de dietista. El diseño de unas dietas para niños y niñas deportistas entre 4 y 16 años. Entonces, lo que queremos hacer es presentar e informar a la población de que esas dietas las vamos a poner en la web del ayuntamiento y que todo el mundo tendrá acceso a ellas. En esas dietas se han dividido por edades, por franjas de edades, 4 o 5 años, de 6 a 10, de 11 a 14 años, y por modalidades deportivas en función a la intensidad de cada actividad, ¿no? Aeróbicas, anaeróbicas y mezcla. Uh-huh. Y principalmente lo que pretenden es dar una serie de hábitos para que los niños y niñas que hacen deporte, tanto entre semana con el tema de los entrenamientos como el fin de semana con la competición, pues tengan una alimentación adecuada al desgaste o al gasto físico que desarrollan, ¿no? Uh-huh. Jaime, no sé si... Bueno, Egunon, antes de no nada. Que no se te olvide, como de costumbre, saludarme. Hoy, esta semana, anunciamos otra vez que es la que me toca subir a los críos al colegio, a ver cuándo solucionan el tema del transporte público. Es una reivindicación que hacemos cada 15 días cuando me toca subir a mí a los críos al colegio. Y llego tarde al magazine, pero me recupero. Y entonces, esa semana suele ser cuando le niego el saludo a Jaime. Exactamente, porque entró aquí... Pero bueno, que luego fuera de los micrófonos nos hablamos y tal. Sí, que la gente sí, no se piense que no. Nada, Josu, estás hablando de la alimentación dirigida a los más pequeños. Este mismo fin de semana leíamos en la prensa esa gran problemática que había, precisamente. Había subido enormemente la problemática, incluso daban datos de que había ya un problema detectado de obesidad en críos menores de 4 años. Es impresionante, pero los últimos datos que están dando de análisis en torno a la alimentación infantil nos lleva a constatar que existe un problema de obesidad. Ya os digo que a nivel general y en los últimos años es así. Tal es así que existen incluso programas dirigidos a controlar y mejorar estos aspectos. Desde el proyecto NAOS, desde el Estado y a nivel de, por ejemplo, nuestra propia comunidad, se están subvencionando o atendiendo programas que lo que pretenden es que haya práctica deportiva o actividad física, por un lado, y luego que haya una serie de hábitos que mejoren la alimentación en los niños y niñas. Sí, porque solo con hacer deporte no es suficiente. No hacemos nada con impulsar, como se impulsa en Berriozar, el hacer el deporte entre los críos y los no tan críos, si luego los llenamos de chucherías después del entrenamiento, ¿no? Evidentemente. Y yo añadiría un aspecto que es muchísimo más actual, que lo estamos constatando en los últimos tiempos, que viene acompañado con el tema de la crisis, donde a raíz, ya os digo, de este programa de hábitos comunitario, de hábitos saludables, estamos constatando ya no que hay una mala alimentación o malos hábitos en la alimentación, sino que hay una escasez de alimentación en alguna franja de la población. En nuestra propia localidad también, ¿eh? En el colegio, en el comedor escolar, hemos constatado que hay hábitos malos alimenticios, pero también que hay alumnado que realiza escasamente el tema de la alimentación. Que realizan una o dos comidas al día exclusivamente, ¿no? Un dato realmente espeluznante, diría yo. Preocupante sí. Cuando menos, pero seguimos con la gala, ¿eh? Sí. John, le damos igual la palabra a Javier para que nos cuente un poco cuál es su participación. En la segunda parte, ¿no? Después de hablar de las dietas, de la alimentación de los deportistas más jóvenes, bueno, subirás tú al escenario para contarnos un poquito pues todo lo que tiene que ver con esas rutas, esos paseos alrededor de Berriozar, ¿no? Sin movernos demasiado. Exactamente, aquí la cuestión era andar sin mover el coche. Entonces el Ayuntamiento de Berriozar pues me dijo a ver si podía hacer algunos recorridos por aquí, por cerca de Berriozar. Y claro, aparte de los 3 o 4 que tiene ya el Ayuntamiento en el Robledal de Berriozar, pues me preocupé un poco de hacer unos recorridos para todas las edades y para todos los medios de que la gente pueda hacerlos. Entonces he hecho 3 recorridos, que son uno de 9 kilómetros, otro de 6 y otro un poco mayor de 16, que es subir a la cima de Añezcar. Entonces el recorrido de 9 kilómetros pues parte de aquí de Berriozar y se mete en terreno de Berrioplano, luego en terreno de Aizuain y vuelve otra vez a Berriozar. Es un circuito en círculo, es una cosa en círculo, pues que está muy bien porque sales de la lo que es la ciudad o el pueblo y vas por el campo, ves cosas, el ambientillo está bien. Sin excesiva pendiente para que se anime también. Exactamente, la gente. Y luego yo más que todo Una de las cosas es que la gente está muy, muy metida en el sillón. Entonces a mí me gustaría que la gente subiese a andar, porque es saludable salir a andar, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentábamos antes, sí. También para, bueno, hacer frente a esa obesidad, sí. Y a los hábitos de vida sedentarios, el andar, sí. por el monte, incluso por aquí cerca, puede ser una forma, sí. ¿No? Luego estos recorridos, pues hay uno, por ejemplo, que es hasta subir a la cima de Añezcar, que ya tiene 16 kilómetros, pues ese es un poco más complicado, ¿no? Pero está muy bien, porque luego llegas a la cima de Añezcar y la visión de la cuenca de Pamplona es perfecta, o sea, ves unos... O sea, la ves estupendamente. Uh-huh. Y luego esos otros recorridos son sin ningún desnivel, es pasear. Y entonces, uno de los recorridos que hay, que es el que hace mi mujer con sus amigas, que tiene 6 kilómetros, que lo hacen todos los días. Y no solo hace mi mujer con sus amigas, he visto que hay otras señoras que hacen el mismo recorrido, incluso lo hacen al revés. Entonces, eso, una de las cosas que me gustaría es que la gente, pues... practicarse un poco quitar esa cosa de estar en el sillón y no moverse. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me da mucha pena, no es por criticar, ¿no? Pero es ir al club de jubilados y ver a la gente desde las 10 de la mañana jugando a las cartas cuando podías darse un paseo por ahí, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, que hay muchas formas de ocio y, uh-huh. bueno, tal vez con estos paseos haya gente que se anime poco a poco a empezar a salir de casa, del sofá, y bueno, igual luego los veis en vuestras convocatorias de los amigos de la montaña, ¿eh? Bueno. A las 9 de la mañana ya preparados. Eso quisiéramos, sí. Sí. Javier, tengo ahora, ¿no? Estoy ahora en antena, porque aparte de no saludarme, me ha quitado el micrófono ahora. Claro. Te he quitado el micrófono, es que mira cómo me pones, Javier, te he quitado el micrófono porque estabas haciendo ruidos. Estaba poniendo en marcha el ordenador, eso es. Javier, el tiempo. Estamos en pleno invierno, hace frío, llueve. En estos paseos que nos propones... ¿son compatibles con el mal tiempo? Sí, sí, tranquilamente. O sea, hombre, si está... Me refiero al tema, pues, del camino. No entramos en barrizal. No entramos en barrizal. Hay algún trozo de pista igual que puede estar en una orilla, pero se pasa tranquilamente. Yo los he hecho en invierno, con nieve y sin nieve, los he hecho... Con nieve más a gusto. Hombre, mucho más a gusto, ¿no? Y no tiene ninguna complicación, ninguna, sí. Uh-huh. O sea, está muy bien, a mí me han gustado, vaya. La única complicación que tiene es que hay que pasar en alguno de ellos... Hay que cruzar la carretera dos veces, o sea, mejor dicho, una a la vía, que hay que tener mucho cuidado, y otra hay que cruzar la carretera general de San Sebastián, que es para pasar a Berrioplano. Uh-huh. Pero bueno, ahí está la cuestión de que... Es que no se puede hacer otra cosa. Porque hasta que no quiten el tren, ese que van a quitar, que llevan quitando bueno, hace 30 años, ¿no? En 30, yo llevo 43 en Berriozar, y a mí me dijeron cuando vine aquí a Berriozar a vivir, esto desaparece en 2 o 3 años. A ti también. No, desaparecerá, algún día desaparecerá. Igual creo que no lo veremos. Al menos yo vaya. Pero... Al paso que vamos, yo creo que no lo hemos de ver. Eso es como la autovía de Pamplona Jaca. Yo paso muchas veces por allí. Llegas al pantano de Yesa y te sales y ¿cuándo la harán? Vete a saber, ahora la han paralizado toda. O sea que, fíjate. Bueno, y... otro punto serán las marchas que nos está comentando Javier. Y ya por último, decíamos al principio que tendrán lugar pues esos reconocimientos deportivos del año. Cuéntanos, Josu, ¿a quién vamos a reconocer este año? A mucha gente, John. A mucha gente, sí, una lista muy larga. Han pasado un listado que, madre mía. La verdad es que cuando se empezaron a plantear nombres en la Comisión de Deportes, nos sorprendió el constatar, por un lado, la cantidad de personas que de la propia localidad han ido y están consiguiendo poco a poco logros deportivos relevantes, así como las personas que dentro del deporte tienen ya un nombre y han venido a vivir a nuestra localidad, ¿no? Y por eso nos encontramos, en este caso, con 11 reconocimientos deportivos. Algunos se dan en pareja, ¿no? Me parece. Sí, hay modalidades en las cuales hay varias personas, ¿no? Pero sí, también decir que de estos 11 reconocimientos, exclusivamente uno de ellos es a un equipo. Uh-huh. Es decir, el resto son personas individuales. Sí, con lo cual, además a una cantidad de modalidades deportivas muy, muy interesante. Si quieres, entramos en harina. Entramos en harina, sí. Vale, pues os comento, el primer reconocimiento va a ser para el equipo cadete de Riquirolac, del club Berriozar Kirol Elkartea, Un equipo muy curioso porque desde que nació en Alevines ha ganado toda aquella competición en la cual ha participado, ¿no? Uh-huh. Entonces le llega en buen momento el reconocimiento, en una edad muy, muy interesante, y tanto en modalidad de soca como en combinada. Uh-huh. Es un grupo de chicos y chicas pues muy relevante en nuestra localidad, ¿no? Y este sería el grupo que vamos a reconocer, porque el resto ya son personas individuales. Uh-huh. Por ejemplo, en torno a la modalidad deportiva del taekwondo, queremos reconocer a Aitor Esnangu y Leire Bujanda, ¿no? Uh-huh. que en la categoría de 33 kilogramos han participado en competiciones a nivel de Navarra con unos reconocimientos pues importantes. Uh-huh. ¿No? En el caso de Leire, llegando a tener el oro, ¿no?, en Juegos Deportivos de Navarra. Más modalidades. Más cosas que hay para dar y regalar. Es una lista larga, como decíamos al principio. Marcelo Ferreira, brasileño de nacimiento, barrio zartarra de adopción. De adopción, ¿no? Sí, además una modalidad tan particular como el boxeo. Tanto en el 2011 como en el 2012, uh-huh, ha sido ganador de la modalidad transcontinental de crucero en torno a 90 kilos, ¿no? Uh-huh. Y en el 2012 incluso está clasificado para el europeo y el mundial. Ya os digo, una modalidad muy particular como, uh-huh, es la del boxeo, ¿no? Otra persona que ha venido a vivir a nuestra localidad en los últimos tiempos, Sarai Narváez, patinadora juvenil, que también lo ha ganado casi todo, uh-huh, medallas de bronce, plata, oro, en modalidades de velocidad en torno al patinaje. Muy, muy reseñable, ¿no? Uh-huh. Baloncesto. Andoni García, jugador de la localidad hasta la temporada pasada, donde ya ha sido fichado por el San Ignacio. Uh-huh. Hasta la fecha participaba en los equipos de Berriozar, Mendialdea, Kirol Elkartea, y que ha participado con la selección navarra en el último campeonato de España que se ha celebrado, ¿no? Uh-huh. Un joven, un pequeño con mucha proyección en el mundo del baloncesto. Vamos a pasar al fútbol. En fútbol también hay más de uno, me parece. Sí, en el fútbol contamos con tres chicas y un chico. Uh-huh. Ismael López, recién fichado por el Athletic Club de Bilbao, jugando en primera división. Pues la verdad que es uno de los deportistas, uh-huh, que en el entorno del fútbol pues más proyección ha tenido, ¿no? Sin duda. Seguramente no podamos contar con su presencia, ya que el miércoles el Atleti juega la Copa y los compromisos profesionales le imposibilitan el venir, ¿no? Contaremos con familiares que recogerán el reconocimiento. Y luego ya, en el tema del fútbol, hablaremos de mujeres. Mujeres porque siempre han tenido mucha relevancia en esta modalidad en nuestra localidad, ¿no? Estamos hablando de Marta y Elba Unzué, jugadoras en Cataluña, uh-huh, en Barcelona, en el Español. Uh-huh. Eso es. Que el año pasado quedaron campeonas de la Copa de la Reina, ¿no? Y también tenemos a Mireia Olaiz, jugadora del equipo de fútbol 8 de la localidad, del Club de Rizar de Fútbol, que participó con la selección navarra, uh-huh, y que quedó campeona de España de fútbol 8 con el equipo de la selección navarra, ya veis. Uh-huh. Y bueno, yo creo que solo te queda uno por mencionar. Solo me queda uno, además es un reconocimiento especial. Él se encuentra aquí, Javier Andueza y el grupo de amigos de la montaña, ¿no? Bueno, ese sí que irá a recoger el premio. Espero. Sí, yo creo que es un... Si no se nos pierde por ningún camino. Yo creo que los compromisos deportivos te permitirán acudir. Pues sí, porque la excursión que tengo es para el miércoles. Más nos vale. Pues el caso de Javier es muy especial. Es muy especial porque, como él ha comentado antes, lleva con nosotros pues más de 40 años. Es de las personas que en el día a día ha hecho Berriozar y ha formado y es parte de Berriozar. con una modalidad que tiene mucha tradición en nuestra tierra y que yo creo que últimamente vuelve a resurgir entre la gente, incluso entre la gente joven, ¿no? Sí, lo único que ahora, por ejemplo, yo cuando yo empecé hace ya 54 años, pues resulta que íbamos todos conjuntos en un autobús. Ahora ya como la gente tenemos o tienen casi todos coche, pues ahora eso se ha quedado en otra modalidad. O sea, más gente va por libre que por clubs. Sí. Incluso que en Pamplona hay clubs, por ejemplo, como el de Bareñain, que aún llena el autobús todos los domingos. Uh-huh. Pero la mayoría de los clubs se han quedado ya sin gente para eso. Sí. Bueno, los tiempos han cambiado también uh-huh. en el montañismo, pero no podemos quejarnos en Berriozar, uh-huh. creo yo. ¿Eh? No, en el momento que en Berriozar, además ahora hay dos clubs. O sea, nuestros son los Amigos de la Montaña y luego está el BKE, uh-huh. que ahí está también. Que además ahora esta semana celebra su semana de montaña. Efectivamente, ya hablamos de ello la pasada semana sí. con Kini. También salió tu nombre a relucir. Sí, pues tengo el miércoles una proyección que echar allí. Efectivamente. Bueno, sí, bueno, y organizáis también para el domingo, una sí. salida al Monte Yacurri. Sí, me comentaron que eso, que ya, nosotros la teníamos ya organizada, ya nosotros organizamos el calendario para todo el año, así como el BKE va haciéndolo cada mes. Entonces me comentaron de hacer la conjunta, digo, pues encantados, hombre, pues vamos a poder ir todos juntos a ver. Uh-huh. Muy bien. Josu, volviendo un poco al tema de los reconocimientos, como comentabas al principio, sorprende pues que sean tantos reconocimientos en un solo año, ¿no? Algunos ya queda claro que son deportistas de adopción, que han venido a vivir aquí, que se han hecho y se han educado deportivamente en otras escuelas, en otras localidades, incluso en otros países, pero hay otros que no. ¿Se podría decir, se podría llegar a la conclusión de que también es un poco fruto del trabajo que en el ámbito del deporte se está haciendo durante tantos y tantos años aquí en Berriozar? Sí, evidentemente. La inversión que se está haciendo en instalaciones, el nacer continuo de clubs en nuestra localidad, personas que se dedican de manera voluntaria a potenciar modalidades nuevas. La realidad es que la fotografía del deporte en Berriozar hoy en Berriozar es muy diversa, muy interesante, y lo que estamos haciendo es recogiendo el fruto de estos últimos años de trabajo, ¿no? Uh-huh. Esperemos que dentro de unos años se puedan seguir recogiendo frutos a pesar de los recortes, ¿no? Nos vienen épocas y momentos muy difíciles. La realidad es esa, ¿no? Nosotros hemos tenido suerte que hasta el año pasado hemos podido invertir en instalaciones, y creo que esas instalaciones, pues bueno, las podremos amortizar en los próximos 5 o 10 años en cuanto a trabajo y deportivo. Pero sí que es cierto que posiblemente estemos entrando en una etapa donde volvamos o tengamos la obligación de volver a utilizar metodologías de hace 20, 25, 30 años, que Javier las conoce de primera mano, y en las cuales, pues bueno, tengamos que echarle mucha voluntad, mucho trabajo, mucho cariño y posiblemente pocos recursos económicos. Voluntad y trabajo y cariño sobra aquí en Berriozar, se ha demostrado. Bueno, y pues, bueno, a pesar de que desde el Gobierno de Navarra ya es el segundo año que no vamos a recibir un duro en el Ayuntamiento de Berriozar para la práctica del deporte y la inversión en el ámbito del deporte, pues se sigue haciendo esa apuesta, se siguen manteniendo los retos, y eso es de agradecer. Si os parece, nosotros tenemos que seguir con el magazine. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Josu, por estar hoy aquí con nosotros, y nosotros seguimos adelante porque tenemos que seguir con el informativo, con el Berrión. Efectivamente, es que ricasco a los dos. Igualmente, que ricasco a vosotros.